Fría como un hielo entre las manos, pasas delante de mi casa sin dedicar ni una mirada a las paredes que esconden tus recuerdos. Recuerdos que algún día, quizá en la lejanía, den de beber a tu alma sedienta de tantas alegrías. Por eso dime, dime dónde duermes, dime quién vigila tus noches oscuras, que tú sola llenas de fantasía. Fácil colgarme de tus sueños, borrar todas las nubes que apagan tus días, pintar en tu cielo un sol por las mañanas. Ah, sola caminas por la vida, fumándote los las miradas.